El siguiente poema se llama Despertar muriendo y dice así: en la realidad de lo perdido, en lo cierto de lo injusto, en la impotencia de lo inalcanzable, donde muero por ti. Despierto muriendo de la ansiedad y mi cuerpo despierta sin mí, buscando a mi lado lo que le inquietas, angustiado por tu ausencia. Y anhelo poseerte al despertar muriendo. Despertar muriendo es estar sin ti. Despertar muriendo por necesidad. Eres solo tú mi anhelo. Despertar muriendo. Y no quisiera depender de ti para satisfacer mis sueños, pero mis deseos eres fundamental. Porque solo tú sacias mi ser. Porque solo tú me llenas de amor. Al despertar agitado y desconcertado, con el impulso de la pasión que reflexivamente brota en mi corazón, y despierto muriendo en la realidad de no estar a tu lado, lo que me obliga a buscar tu amor aunque no le das bien a mi corazón. Porque tú llenas mi ser, porque solo tú me llenas de amor, y despierto muriendo sin ti.